su arará. Batanga tiene brillo un baea, Batanga tiene su arará. Que ya la gente anda diciendo que a la mundo está viniendo una era para gozar. Ya lo sabes tú, ven a guaracha, que Batanga va a empezar. Batanga tiene brillumba, Batanga tiene su arará. Batanga tiene brillumba, Batanga tiene su arará. Que ya la gente anda diciendo que a la mundo está viniendo una era para gozar. Ya lo sabes tú, venga guarachá, que Batanga va a empezar. Ay, mira, negrona, Paraguara, pero vámonos a cumpancha. Paraguara, ay, mira, negra linda, como llama. Paraguara, a mí me gustan mucho las aguas. Pero venga, negra, mira, vamos a gozar. Paraguara, la banda, mira, para gozar. Paraguara, ay, mira, como llama. Paraguara, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por como llama, ay, mira, negra linda, para